El camino que me lleva a la vida, yo encontré la verdad que me lleva a la vida, encontré esa luz que me guía en la oscuridad, encontré a Jesús cuando más lo necesitaba. Y ahora sé que Él me guiará por buen camino. Soy feliz porque sé que Él me guiará. Encontré a Jesús cuando más yo lo necesitaba. Y ahora sé que Él me guiará en su camino. Yo soy feliz porque sé que Él me llevará a Jesús.